Tengo unos reflejos y machotejo para que la escuches sin ningún tipo de complejo. Tengo unos reflejos y machotejo para que la escuches sin ningún tipo de complejo. Babilón ya basta, detenciones, de discriminaciones. Voy a usar escudo, voy a vivir con tus dispares, tus agresiones. Te lo digo así, Babilón ya basta, detenciones, de discriminaciones. Voy a usar escudo, voy a vivir con tus dispares, tus sobreviviendo, abriendo camino para poder seguir, resistiendo al opresor. Quiere que el pobre tenga un buen porvenir, pero el señor león conquistador de todas las naciones me da la fuerza, sí, me da la fuerza, sí, para luchar contra el pensamiento de creer que lo más importante en la vida es el material sustento. Pero a mí me sobra el aliento para pedir igualdad a los cuatro vientos. Están hambrientos, están hambrientos. Tengo unos reflejos, rima yo tejo, para que la escuches sin ningún tipo de complejo. Tengo unos reflejos, rima yo tejo, para que la escuches sin ningún tipo de complejo. Te lo digo así, Babilón ya basta, detenciones, de discriminaciones. Voy a usar escudo, voy a vivir con dispares, mis lo que siento, busco el entendimiento y busco mi raíz, sobreviviendo, abriendo camino para poder seguir resistiendo al opresor. No quiere que el pobre tenga un buen porvenir, pero el señor león conquistador de todas las naciones me dará fuerza, sí, me dará fuerza, sí, para luchar contra el pensamiento de creer que lo más importante en la vida es el material sustento. Pero a mí me sobra el aliento para pedir igualdad a los cuatro vientos. Nueva, el sufrimiento, niños y grandes, están hambrientos, están hambrientos.